Comparten la sintonía de Radio Cutervo, la voz del pueblo. 940M 101.1 en la FM. Desde los blancos arenales, en los Andes del Perú, en la gran cuenca de los ríos Marañón y Chamaya, transmite Radio Cutervo, sentimiento y cultura, voz y mensaje de la provincia de Cutervo. Ya estamos de vuelta, ya son las 4:14, ya estamos de vuelta, ya son las 4:14 en el país. La hora aquí en Radio Cutervo, la voz del pueblo. Agradecemos el auspicio de los maestros curanderos Juan Cabambino, Serán José y Juan Chasquiro Zurita, quienes vienen curando enfermedades malignas y de conocidas padecimientos. En el trabajo Estudios Amor, además, también ponen a la venta el colágeno hidrolizado. Los maestros curanderos Juan Cabambino, Serán José y Juan Chasquiro Zurita. Ellos en la avenida Chiclayo, en costado de la panadería Yunzin. Consultas al 910-435069. Novedades, Clayder Creaciones, Diego de Abraham. Drones Gamonal ofrece la venta de prendas de vestir para damas, caballeros y niños al por mayor menor, con pantalones, camisas, chompa, casacas, mochilas y la confección de ropa deportiva a los precios más bajos de mercado, porque somos fabricantes. Como siempre, ubícanos en Girón, por eso, número 241. 285 La Merced 940, junto a Gran Hotel Valdeverde, un lugar placentero para descansar. Servicio técnico es celulares, servitaje móvil de José Carrasco, ofrece la reparación de todo tipo de celulares y cambio de pantallas o las marcas táctiles, desbloqueos, cambio de microentradas, aplicaciones, eliminación de cuentas Google y servicio técnico en general. Todo esto y mucho más se lo encuentra en Girón, 22 de octubre, número 918. Ahí se encuentra ubicado. Servicio técnico es celulares, servitaje móvil, calidad y garantía en la reparación de tu celular. Atención, promotora y producciones Ciesa de Amdía. Ciesa ofrece filmaciones de audio y video para cumpleaños, bautizo, matrimonios, 15 años y toda clase de eventos. Además, también pone a la venta artefactos como televisores, DVDs, licuadoras, parlantes, amplificadores, secadores de cabello, radios, autorradios, CVs, baterías y una gran variedad de relojes y pilas de relojes de luz del cliente. Ahí también ofrecemos los mejores grupos para tu fiesta. Los grupos que están de moda en cumbia, San Juan de Arihuaynos. Para cualquier contrato con promotora y promociones Ciesa, ale 976-895351 o en Girón, 22 de octubre, a tan solo cuadro y medio, parque principal, Cutervo, Perunde. Sastrería Sánchez, calidad y precio bajo, les ofrece la venta de telas al por mayor y menor. También ofrecemos la confección de ternos y uniformes y todo lo resto de costuras, ubicados como siempre en Girón Comercio, frente a Panadería Rocío y en el Parque Los Leones. Mi estimado Linderes Sánchez Gerente, atendiendo con la mejor amabilidad de Sastrería Sánchez. Vamos, Saladino, Gavidia, Guamán, Chata, Innova, Innova. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que se pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que se pierde. Ay, cariñito, me abandonaste después de amarme y quererme. Ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no. Y sin embargo ahora ya no. En el silencio de la noche y aparecieras, amor mío. En el silencio de la noche y aparecieras, amor mío. Te contaría todas mis penas de lo que sufro y siento por ti. Entonces, amor, comprenderías y nuevamente me amarías. Thank you. 4 y 20. ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Oscar Morales! ¡Guamán! ¡Zaragoza! ¡O Pampachini! ¡Nova! We'll be right back. Ahí estaba la canción, el mix Martini, ¿va? Nos alegra desde el Perundi. 4:26, ya son las 4:26, la hora aquí en Radio Cutero por la Voz del Pueblo. Ya son las 4 de la tarde con 26 minutos. Saludos también para los amigos allá. Por acá los amigos, y que nos cuento mis amigos también por allá por Guambos. Los oyentes en Cochabamba comparten la sintonía de Radio Cutero por la Voz del Pueblo. 940M 101.1 en la FM. En el perfecto sábado, fin de semana contigo. Sábado de buena música. Sábado divertido.